Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Es una de las estrofas de Cantata de Puentes Amarillos, escrita por Luis Alberto Spinetta y lanzada en 1973 por su banda Pescado Rabioso, y que integró como uno de los 8 temas el extraordinario disco que adoptaba como título el nombre del poeta surrealista francés Artaud. Su cita es por ser emblemática de ese espíritu de época en el umbral de los años 70 que relacionó al antropólogo Mario Rabey, al cual vengo dedicando una serie de notas con motivo de su fallecimiento. Porque fue figura de la contracultura de los años 60, uno de los integrantes de los llamados hippies argentinos y egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, preuniversitario de la promoción 66, turno tarde. Datos de pertenencia que ruego no considerar menores para comprensión de esta nueva nota, pues esta promoción, en la que se conforma el núcleo fundador de Montoneros, la que al finalizar su cursada pone en crisis el sistema educativo destinado a la formación de cuadros dirigentes, junto al Liceo Militar y el Naval, que originariamente concebido por Mitre, es adoptado como propio por los poderes militares, clericales y corporativos económicos que habían derrocado el gobierno de Perón y se proponían la liquidación del peronismo. Estaban convencidos, en plena Guerra Fría, que el peronismo constituía el instrumento que iba a permitir al comunismo adueñarse de la Argentina. También, cuando Rabey y toda la promoción cursaba su último año en 1966, se produce un golpe de Estado y se instala una dictadura liderada por el general Onganía, que al mes avasallaba la autonomía universitaria con el asalto que se dio en llamar la Noche de los Bastones Largos, y así destruye el alto nivel académico alcanzado por la UBA, que ejemplifica César Milstein, quien con su equipo emigra a Londres y es al tiempo reconocido premio Nobel. Las consecuencias en el Colegio Nacional y lo que ocurría en nuestro último año como promoción 66 lo dejo como en suspenso para próximos capítulos. A 30 años de cumplirse la continuidad de la democracia y en circunstancias de un golpe económico de devaluación, inflación con intencionalidad política para condicionar al gobierno nacional, no puedo al igual que Spinetta decir que todo tiempo pasado fue mejor. Cuando les hablo del espíritu de los años 60, 70, que es hablar de Mario Rabey, no estoy diciendo que fue un tiempo mejor que hoy, pero sí que existió una minoría intensa, la generación de los 70, que se opuso a la cultura consumista, la cual se instaló definitivamente en nuestro país desde la última dictadura hasta nuestros días, alentada por los medios y la publicidad para hacer el cosmos artificial de bienes simbólicos que consumimos. Voy ahora a aproximarlos a la próxima nota, que va a constar sobre los años 60 y el ciclo abierto desde 1966 que conmueven a Buenos Aires y al país, a las artes y su cultura, desde la mirada de quien fuera el excepcional antropólogo e intelectual Mario Rabey. El porqué fue uno de los hippies argentinos notorios. Su relación, en principio, con los Beats, que se diluyeron por 1965. El porqué es figura de un movimiento contracultural inmerso en los encarnados por los hippies, el rock, la revolución sexual y las luchas antirracistas y contra la guerra de Vietnam. Si me hacen el aguante, voy a referirme la próxima sobre los espacios artísticos porteños de aquel entonces, a bares como el Moderno, donde se cruzaban poetas, artistas plásticos y músicos, la vida de la calle Corrientes, el circuito artístico que integraban en el mismo radio geográfico a las escuelas de arte, Manuel Belgrano, en la cual estudió Spinetta, la Pueyrredón, la mítica Cava, el sótano en que se tocaba jazz y actuaron los gatos de Lito Nevia, el Conservatorio Municipal, Arte Escénico y hasta estaba por ahí Radio Nacional. Mario Radei fue ojos, como en el testigo de Borges, de aquellos lugares, de aquellos jóvenes tan ardientes y soñadores que se proponían poner colores en un mundo fotográfico todavía en blanco y negro y que proclamaban como Spinetta en su cantata de los puentes amarillos. Todo camino puede andar, todo puede andar con esta sangre alrededor. No sé qué puedo yo mirar, la sangre ríe idiota como esta canción. Con estas palabras me despido, hasta el próximo domingo, es muy bueno el programa. Aquellas sombras del camino.